Music. Bullen. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 15 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, ya que estamos en este martes de ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo nubladito en algunas áreas, pero el cielo estará despejado. La temperatura mínima será de 32 grados y habrá vientos fuertes durante la noche, así que pues estén preparados, ¿ok? Porque va a haber un cambio ahí de temperatura por estos vientos. Y en estos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 7.5 millas. Teníamos una humedad de un 81% y la presión está en 29.89. Y bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 32, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 64% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana miércoles esperan cielos soleados y despejados, temperatura máxima de 50, mínimas de 37. Para el día jueves esperan cielos nubladitos, con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 45, mínimas de 36. Para el día viernes hay probabilidad de un 85% de que caiga un poco de agua, nieve, el día viernes, así que estén preparados, con temperatura máxima de 45, mínimas de 32. Para el día sábado, cielos bonitos, soleados y despejados, con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 34. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Los últimos días fritos que yo pienso que vamos a tener va a ser esta semana. A partir del sábado en adelante ya se esperan cielos soleados y temperaturas van a estar altas. No creo que ya vaya a venir más nieve. Pues todo puede suceder, ¿verdad? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De

8:25, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos con información fuera de lo común. Y la información que tengo es sobre un material que todos necesitamos y que al parecer se está terminando. Así que pues hay que poner atención a cuál material pues se refiere, ¿no? El caucho natural es un material excepcionalmente fuerte, flexible y sumamente impermeable. Nos proporcionan los neumáticos de nuestros vehículos, o sea, las llantas, la suela de nuestros zapatos, las juntas de los motores y de los refrigeradores, y nos sirve también para aislar cables y otros componentes eléctricos. Y bueno, lo que están informando es de que, pues sí, se está terminando este asombroso material. También se usa en ropa, en pelotas de deporte y en las humildes gomas elásticas. También ahí se utilizan. Durante el último año, pues la gente ha notado, ¿no?, que ha jugado un gran papel clave en la pandemia, en los equipos de protección personal que utilizaron los médicos y enfermeros en todo el mundo. De hecho, el caucho está considerado como un bien de tal importancia que está incluido en la lista de la Unión Europea de materias primas cruciales. Desafortunadamente, hay signos de que el mundo podría estar quedándose sin caucho natural. Las enfermedades, el cambio climático y la caída de los precios globales han puesto las reservas de caucho natural en riesgo, y eso ha llevado a que los científicos busquen una solución antes de que sea demasiado tarde. Pero ¿cómo una materia prima tan importante ha llegado a estar en peligro? Bueno, pues el suministro global de caucho natural, alrededor de 20 millones de toneladas al año, es producido casi en su totalidad por pequeños agricultores que son divididos y que trabajan en parcelas de terrenos en bosques tropicales. Millones de esos trabajadores se inclinan por las plantaciones en Tailandia, Indonesia, China y África Occidental, donde quitan con cuidado la corteza de los árboles para extraer una savia blanca lechosa que se moldea posteriormente en láminas y después se seca al sol. En total, estos agricultores proveen el 85% de las provisiones de caucho natural del mundo, pero este frágil suministro está bajo amenaza. Originario de la selva brasileña, el llamado árbol de caucho, Hevea brasiliensis, así es el nombre científico, ya no se cultiva comercialmente en el país debido a la prevalencia del tizón de Sudamérica, un patógeno catastrófico que acabó con la industria del caucho del país en la década de 1930, y estrictos controles de cuarentena han contenido pues la enfermedad en Sudamérica por ahora, pero se considera que su llegada a Asia es casi inevitable. Mientras tanto, pues los agricultores de otras partes del mundo se enfrentan a patógenos locales como la enfermedad de la pudrición blanca de la raíz y otros tizones que han pegado el salto de plantaciones vecinas de la palma aceitera. O sea, todo tiene pues también sus desventajas, ¿no? Hasta al sembrar los árboles, de repente pues les vienen estas plagas, ¿no? El cambio climático también está dejando su huella. La producción de caucho de Tailandia se ha visto afectada por sequías e inundaciones en los últimos años, y esta última catástrofe también ha extendido los microbios que causan las enfermedades a todas las regiones de cultivo. Y la creciente demanda de caucho y la escasez de suministros pues debería ser una buena noticia para los agricultores, ya que haría más rentable el cultivo del caucho, pero desafortunadamente ese no es el caso. El precio del caucho lo fija el distante mercado de futuros de Shanghái, donde los corredores especulan sobre el valor de este material junto al oro, el aluminio y el combustible, y el precio no tiene nada que ver con el coste de producción. Eso lo señaló Robert. Déjenme ver porque esta computadora se está moviendo sola. Y pues ya me la hizo la letra grande, me la hizo la letra chica. Y bueno, nos quedamos que pues lo informó Robert Mayer, ¿ok? Y pues esperemos de que hagan algo, ¿verdad?, al respecto, porque sí se utiliza pues para muchas cosas, lo usamos y uno dice, ah, no, no es tan importante, yo no uso caucho. Y después te asombras, ¿no? De todos los lugares de tu casa que tienen caucho. O tal vez, pues ya usando tus zapatos, pues ahí también, ¿no? Y ahorita estoy observando, ¿no? Es de dónde sacan el caucho. Y estoy viendo aquí un árbol que es como la leche del árbol, ¿no? Ese es el caucho natural que la retiran del árbol. Después, o que le llaman la savia blanca. Y después, pues ya la calientan, como decía ahí, ¿no? Para poder pues mantener el material. Y bueno, ahí está esta información, este artículo. Ese es el material que se está terminando. Esperemos y que no, que hagan algo al respecto, ¿verdad? Y en otra información de ciencia, Saturno y la astrología, porque es el planeta más rápido, Saturno. Pues si tienes un buen conocimiento de los planetas, ¿sí o no? Bueno, gracias gracias a que muchas personas, muchos científicos, astrólogos y todo, pues investigan sobre los planetas, uno aprende, ¿verdad? Aprende lo necesario y pues la simbología en astronomía, en la mitología o en la astrología. Y bueno, hay algo que pues nos podemos informar sobre este planeta Saturno. Y bueno, en astronomía, ¿qué sabemos de Saturno en astronomía? Saturno gira alrededor del Sol a una distancia de 1.4 mil millones de kilómetros. Saturno es un planeta gigante como Júpiter, Urano y Neptuno. Y Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar. Cuenta con un diámetro de, ¿cuánto creen? 121 mil kilómetros. Bastante grande el diámetro, ¿no? Es conocido por los anillos que le rodean, los cuales están compuestos en su mayoría por partículas de hielo y polvo. ¿Y qué más? Y Saturno es un planeta gaseoso. Como gira muy rápido sobre sí mismo, necesita 10 horas o más o menos para dar la vuelta. Tiene esencialmente hidrógeno y helio en una pequeña densidad. Y es el planeta más lejano del sistema solar que se puede ver a simple vista desde la Tierra. Y ahora Saturno y la mitología que sabemos. Bueno, Saturno es la divinidad de las siembras y cultivos de la viña. Es asimilado a Cronos, hijo de Gaia, que se fugó cuando era un niño para escapar de su padre. Urano mató a su progenitora a causa de sus celos desmesurados. Según la mitología, Saturno se vengó de su padre castrándolo con una podadora y luego reinó sobre los cielos en su lugar. Y más tarde devoró a los hijos que tuvo con su hermana Rhea para que no tomasen su lugar en el trono de los cielos. Júpiter, hijo también de Saturno y Rhea, se escapó para luego regresar y hacer que su padre vomitara a sus hermanos. Júpiter se quedó en el reino y Saturno tuvo que huir. ¡Oh! ¡Qué fea mitología de Saturno! ¿Verdad? Parece que estoy escuchando o que estoy leyendo una historia de terror. Y digo, ¿qué? ¿Que ya estamos en octubre? ¿Halloween o qué? Pues no. Y ahora Saturno y la astrología. Para todos los que les encanta la astrología, Saturno tiene mucha importancia en astrología. Tiene bastante influencia en un tema natal como técnica previsional. Saturno puede traer un nuevo evento concreto, palpable, en el cual se deben tomar decisiones. En un tema natal puede ser constructivo o irritante. Es al mismo tiempo la falta y la ambición. Por ejemplo, Saturno mal relacionado con Venus en un tema natal puede dar una personalidad siempre en búsqueda de pruebas de amor. Y Saturno puede tener mala reputación porque es conocido por provocar rupturas sentimentales o la pérdida de un puesto, pero no lo hace solo. Los otros planetas pues también deben tener una influencia disonante al mismo tiempo, y por eso cuando está bien situado Saturno puede ser un aliado importante. Así que pues para eso tienes que tener en cuenta las posiciones profesionales cuando está relacionado con el Sol. Refuerza las relaciones cuando forma un aspecto positivo con Venus. Y entonces, ya para finalizar,

8 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del tema, pero antes les voy a hablar rápidamente del segmento Conociendo Tu Meta. Ya calculé el tiempo y bueno, parece que sí nos va a alcanzar. Y bueno, en el segmento Conociendo Tu Meta, hoy les voy a hablar sobre 4 vitaminas para la salud cerebral y el estado de ánimo. Recuerden que estamos en este mes de marzo y es el mes nacional de la nutrición y pues es una fecha, ¿no?, para que nosotros cobremos conciencia sobre cómo pues tener una buena alimentación nos va a proporcionar un mejor metabolismo. Tener un mejor metabolismo obviamente pues nos va a ayudar a mantenernos más saludables. Uno de los consejos que vamos a leer ahorita son sobre 4 alimentos que son los principales, de la doctora Sell, que revela que son buenos para ayudar a promover la salud, el estado de ánimo y la conciencia plena en general. Así que si las personas están sufriendo de mucho estrés o de cansancio físico, pues estas pues consejitos o estos alimentos te van a ayudar a mantener tu estado de ánimo pues más saludable y tu cuerpo también más saludable y tu metabolismo pues más activo, ¿no? El primero de ellos es la proteína. Las proteínas son una de las principales prioridades para el bienestar mental. Las proteínas ofrecen al cerebro los aminoácidos que necesita para crear vías de neurotransmisores. La vitamina D es un nutriente esencial para el estado de ánimo y a menudo se pasa por alto. Y la vitamina D se fortifica en los alimentos que nosotros comemos, ayuda a equilibrar el azúcar en la sangre, ayuda a prevenir los altibajos estados de ánimo, y las proteínas animales tienden a tener el mayor beneficio para la salud mental, como carnes, aves, lácteos, queso y huevos. Y también se pueden usar proteínas vegetales para los que son vegetarianos, como los frijoles, los guisantes y granos y nueces, pero hay que prestar especial atención a la combinación de alimentos para que puedas obtener obviamente las proteínas completas. El siguiente consejo son los ácidos grasos omega 3. Los investigadores han estado investigando el impacto de los ácidos grasos omega 3 en el estado de ánimo y han descubierto dos ácidos grasos omega 3, el ácido eicosapentaenoico, en pocas palabras EPA, ¿no? Estos son los ácidos grasos. Y el ácido docosaxenoico, DHA, tiene el mayor potencial de beneficiar a las personas con trastornos del estado de ánimo como depresión y ansiedad. Y de hecho, ahorita hablando pues del omega 3, pues ya saben que hay suplementos que también los tienen mucho el pescado, ¿verdad? Y bueno, mejor les digo primero, lo puedes encontrar estos ácidos grasos omega 3 en el pescado, otros mariscos, especialmente los pescados grasos de agua fría como el salmón, la caballa, el atún, el arenque y las sardinas. También los encuentras en las nueces y semillas como la linaza, las semillas de chía y las nueces. Así que tú puedes hacer ahí unas tortillitas de linaza o unas tostadas de linaza y de hecho cuando tú las comes huele a omega 3, ¿no? Y les decía que también hoy en día tú cuando compras los huevos puedes ver los huevos orgánicos que te cuestan un poquito más caro y dicen ahí que tienen más cantidad de omega 3, y la verdad es que sí, últimamente he estado comprando de esos que dicen omega 3 y huelen bastante pescado. Huele el omega 3, que para mí, híjole, fue muy pesado. O sea, ya digo, no puedo, pero para las personas que están deficientes del omega 3 o que sufren de depresión o de estado de ánimo bajo, no sé, pues coman a comer estos huevitos con omega 3 que tienen más de lo usual, ¿no? Otro consejo, la vitamina B, que ya hemos hablado, ¿no? Las vitaminas B son cofactores de nutrientes esenciales para el bienestar del cerebro y para la función inmunológica. Las vitaminas B son solubles en agua, lo que significa que no se pueden almacenar en el cuerpo, por lo tanto debe obtenerlos a través de los alimentos que consume